soy paisano bien campero. Anduve como el hornero, chapaleando el temporal. Andando por las estancias, fui cantor y guitarrero. Y aprendí a no tener miedo al corcovo de un bagual. Si me preguntan de amores, ahí están en el percal, como si fueran las flores que adornan el animal. El lazo cruza las ancas y hasta el mismo cabezal. Hoy tengo apero de plata y en el basto la inicial. Arriador y puestero y tantero en la cosecha, hachero por los desmontes en jornadas de calor. Cruzando por los esteros y lagunas fui nutriero, y recorriendo espineles fui muy hábil pescador. Así nomás y señores, con esta presentación traigo versos y primores y en mi mano un apretón. Soy honrado por herencia y valga esta aclaración. No acostumbro a hacer ausencia cuando llama el corazón.